5.215. Y atención, que estamos viendo en pantalla en estos momentos el último informe que nosotros estábamos anunciando. Partido Colorado, 617.270 votos. Partido Nacional, 595.387. Encuentro Progresista, 584.854. Nuevo Espacio, 98.220. Otros lemas, 12.720 sobre 7.019 circuitos escrutados de los 7.216. El número de votos observados alcanza ahora a 65.098. Esto es entonces el último informe emitido hace escasos segundos aquí en el Centro de Información en el Parque Hotel. Esto es cuanto tenemos para informar por el momento. En instantes tendremos en una nueva intervención la palabra del procurador Carlos Pisani de la Junta Electoral Departamental de Montevideo. Volvemos a ustedes. Correcto, Néstor. En cualquier momento, entonces, un nuevo contacto con el Parque Hotel. El electo presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, es visitado este mediodía en su domicilio por dos fórmulas nacionalistas. Son las que encabezaban el doctor Alberto Volonté y el ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, y la otra fórmula, Carlos Julio Pereira, Wilson El Sogoñi. En instantes, el radiomóvil número uno, a través de nuestro asistente de prensa, Juan Luis Fernández Vanegas, aportará detalles, como así también declaraciones de ambos políticos, doctor Julio María Sanguinetti y Alberto Volonté.